En este día, hoy, Dios quiere hablarnos. Y déjame decirte una cosa importante. Hay que abrir bien nuestros oídos para que Dios pueda tocar tu corazón. En el capítulo 41 del libro de Isaías, en sus versos 10 en adelante, hoy vamos a reflexionar sobre algo que es muy importante: la cercanía que podemos tener con nuestro Dios. En ese capítulo 41, Isaías refiere algo importante. ¿Por qué? Porque Israel estaba viviendo una situación muy difícil. Hoy en México estamos viviendo situaciones muy difíciles, pero te voy a decir algo importante. Por más difícil que sea la situación, tenemos un Dios más grande que esos problemas, ¿sí o no? ¿Por qué no le das un aplauso a Dios que es más grande que cualquier problema? Y en esta mañana verdaderamente reconocemos que es su poder, que es su gloria. Y el texto bíblico inicia diciendo algo importante: no temas, porque yo estoy contigo. ¡Qué impresionante pequeña frase que podemos mencionar en este momento! Israel había sido derrotado por los extranjeros. Y en ese momento Judá estaba padeciendo, el reino de Judá. ¿Se acuerdan que había el reino de Israel, el reino de Judá en ese momento en la historia? El reino de Judá estaba viendo que se le venía encima otro problemón, también igual que el que se le vino a Israel. Hoy los muros se están levantando y dividiendo a dos naciones que habían tenido una convivencia muy cercana durante mucho tiempo. Pero déjame decirte una cosa. A veces nosotros tenemos más muros que un muro físico que se quiera levantar. Tenemos muros en nuestra mente. Muros que no creen que Dios está con nosotros. Y el Señor siempre ha estado con nosotros. Y lo veíamos y lo escuchábamos a la hora que estábamos en la adoración. Tiene los brazos extendidos, quiere abrazarnos, pero nosotros no nos dejamos. A veces nuestras percepciones son las que nos distancian de Dios. Son las que hacen un muro en medio de nosotros y Dios. Y voy a leer este texto completo que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a orar. Padre, y en esta mañana te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablándonos, ministrándonos, conmoviéndonos y mostrándonos las cosas que tienes reservadas para cada uno de nosotros. Tú has mencionado en este texto que tú eres nuestro Dios. Así lo queremos sentir, así lo queremos vivir, Señor. Y por eso te pedimos que hoy tu Espíritu Santo se mueva con libertad y se mueva en medio de este pueblo que te ama, que te bendice y solamente te quiere adorar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué fácil es decir no temas. Qué fácil es decir, mira, no tengas miedo, no va a pasar nada. Pero qué difícil es tener la confianza y creer que Dios está con nosotros para que no nos pase nada. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El problema es que no creemos en eso. Y para esto te voy a hacer una ilustración que el hermano Jesús Castelazo usó un día y que se me hace algo interesante para el día de hoy. Las relaciones son difíciles, pero a veces las relaciones no son tan difíciles como nosotros pensamos. El problema es nuestra percepción. Venía un matrimonio, ya después de algunos años de casados, en camino por la carretera y de repente la esposa le dice a su esposo: ¡ya no me quieres! El esposo voltea y le dice: ¿cómo dices eso? ¡Yo te sigo amando! No, no es cierto, ya no me quieres. Antes, cuando veníamos en la carretera, andábamos bien juntitos. Tú me abrazabas y ahí íbamos echándole por toda la carretera. Y ahora, tú allá y yo acá. El esposo, asombrado, Voltea a ver a la mujer y le dice, oye, a ver. El volante del carro sigue estando en el mismo lugar. Yo sigo estando en el mismo lugar, tengo que manejar. Tú fuiste la que te moviste. Qué impresionante que a veces nuestra percepción es porque nosotros nos estamos moviendo el lugar. Cuando nos dice Dios, yo soy tu Dios, no le creemos, no nos acercamos. Moisés hablaba con Dios cara a cara, como lo hace un amigo con su amigo, o sea, se acercaba. Dios dice, acércate a mí, búscame, y yo estaré contigo. El problema es que nosotros no nos queremos acercar. El problema es que nosotros tenemos una percepción de que Dios está enojado, sí, claro, porque sabemos que tenemos problemas, ya que no estamos haciendo su voluntad. Y nos sentimos como aquel niño que cuando la mamá le dice, vas a ver cuando venga tu papá. Híjole, qué tremendo es eso. Ya no queremos ver a papá, porque sabemos que esto implica una sanción, una reprimenda, una dirección. Pero el padre que ama a su hijo, le corrige. Eso es amor. Pero no buscamos el amor de Dios. Nuestras percepciones a veces no nos permiten tener la bendición de Dios. ¿Qué tanto creemos que Dios puede hacer algo poderoso en nuestra nación en este día? A veces hablamos de un Dios, pero de un Dios lejano. Y te lo voy a ilustrar de esta manera también con otra experiencia de mi vida. Yo trabajé a lo largo de 14 años para las empresas del papá de mi esposa. Mi suegro, un hombre muy cabal, pero muy duro, yo siempre me dirigía a él como el señor director. Era mi jefe. Un jefe muy duro. Cuando yo presenté mi renuncia porque Dios me dijo que lo que yo estaba haciendo no era tan bueno, no era agradable, porque organizaba eventos y mis patrocinadores eran Rombotrán y algunas otras materiales que no son propios para nuestra vida como cristianos, yo tuve que tomar una decisión, salir de las empresas para ser agradable a Dios. A veces esas decisiones no son fáciles. Pero el día que yo presenté mi renuncia a mi suegro, se salió de mi corazón algo que había estado guardado. Yo le dije, suegro, lástima que en todo este tiempo yo nunca lo pude sentir como mi suegro. Siempre era mi jefe. Él me contestó de una forma impresionante y que Dios hoy nos puede contestar de esa manera, de esta misma forma, aquí. Él me dijo, a ver, señor Héctor, ¿en qué momento usted se acercó a mí como mi yerno? Usted siempre se acercó a mí como el señor director, como su jefe, pero nunca se acercó a mí como mi yerno. A veces no nos hemos acercado a Dios como sus hijos. A veces no lo hemos reconocido como nuestro Señor, sino como el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, un Dios distante. Cuando a Dios se le tiene que vivir, a Dios se le tiene que disfrutar, a Dios se le tiene que abrazar. ¿Cuántas veces abrazamos a nuestro Dios? ¿En qué momento verdaderamente nos estamos acercando como lo que realmente somos? Pensamos en un Dios inalcanzable. Y hoy nuestro Dios es más alcanzable que nunca, mis hermanos. Hoy nuestro Dios está esperando que nosotros nos atrevamos a dar ese paso de fe, a acercarnos a Él, a recibir sus favores, a sus misericordias y decirle cuánto le amamos porque Él es nuestro Dios. Y dice, yo soy tu Dios que estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La justicia de Dios es tan perfecta que no hace acepción de personas. La justicia de Dios es tan perfecta que no te va a dar lo que no mereces, te va a dar lo que mereces. Y cuando tú te portas mal, lógico, te da tu merecido, pero por amor a ti, para que no te extravíes, para que no te pierdas, para que tengas contacto con Él, para que te mantengas en esa comunión, en esa relación. Pero nuestra relación a veces es tan defectuosa como aquel matrimonio que le dice, no me amas, porque tengo en mi mente ese pensamiento. cuando yo soy el que me estoy alejando, cuando yo soy el que no está tomando sus bendiciones cuando están ahí. Dios, hoy más que nunca le dice a nuestro país, yo soy tu Dios que te esfuerzo. No tengas temor. Podrán establecer muros, pero yo sigo siendo soberano. Yo sigo siendo ese Rey de Reyes y Señor de Señores, y que te levanto tu cabeza. Hoy, nuestro país tiene ese sentimiento de enojo. ¿Dios está enojando con la nación? No. Dios está dándole una gran oportunidad. Y nuestra gran oportunidad no es ver la oportunidad en Estados Unidos. Esa es la oportunidad que tenemos en un Dios viviente. Dice Isaías 41:10, no temas. ¿Por qué hemos de tener temor? ¿De qué hemos de tener temor? Si Dios es con nosotros, te lo sabes, pero no lo practicas, y ese es el problema. Sigues aterrorizado. El miedo tiene dos formas de verse, una positiva y una negativa. El miedo te puede llevar a hacer y desarrollar cosas más grandes, porque ese miedo te permite tener cuidado de lo que estás haciendo. Pero también ese miedo a veces te inutiliza, no te permite ir adelante y te pone tieso y te congelas y ya no haces nada. No es el tiempo de quedarnos sentados, es el tiempo de acercarnos a Dios, porque en Él hay misericordia, en Él hay esperanza, en Él hay poder. Pero a veces nosotros hemos fallado en eso, no hemos comprendido que la verdadera razón de Dios es hacernos crecer. Es darnos la oportunidad de ser mejores cada día, de estar delante de su presencia y disfrutarlo. ¿Cuántos de nosotros no nos atrevimos a acercarnos a nuestro papá sabiendo que era nuestro papá? ¿Cuántos de nosotros no disfrutamos un abrazo, una plática, un momento con nuestro padre, aún carnal cuando lo tenemos y sabemos que él es nuestro padre, pero nos mantenemos la distancia, nos enojamos, nos peleamos, nos irritamos? Y después de mucho tiempo reflexionamos que fue un tiempo perdido, que fue un tiempo que verdaderamente no va a regresar. ¿Y cuántas personas, cuando aquella persona deja de estar en esta tierra, reflexionan y dicen, no le pude decir cuánto le amaba? Creo que cuando Jesús nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, quiere que también lo reflejemos con aquellos que están junto a nosotros, los más próximos, nuestro prójimo. Y perfecciona esa palabra diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Déjame decirte, yo he sido muy desligado de mi familia porque así me acostumbré. Y preparando este estudio, Dios me estaba hablando. Me estaba diciendo, así como no te acercas a tus padres, es de la misma manera que no te estás acercando a mí. Y déjame decirte que eso me causó una conmoción impresionante. ¿Por qué? Porque me hizo reflexionar en cuánto amo a Dios, cuando amo a mi prójimo, cuando amo a mis padres, cuando amo a mi hermano, a mis amigos. Hoy Dios nos quiere tocar de esa manera el corazón. Dice que el que no ama, no ha conocido a Dios. Y a veces dijéramos que amamos a Dios y hacemos muchas cosas para Él. Y entraría en ese texto de Lucas, en donde estaba Marta y María. Y vemos esa diferencia entre lo que es servir a Dios y lo que es verdaderamente estar con Dios. Hay una cosa importante. Mucha gente sirve a Dios, pero no está con Dios. ¡Qué impresionante! ¿Cómo puedes decir eso, hermano? Si yo sirvo a Dios, estoy con Dios. No. Una cosa es servir a Dios y otra cosa es estar con Dios. Y hoy Dios es lo que nos quiere decir como congregación. Hemos fallado porque le hemos servido, pero no estamos con Él. Estamos separados. Dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No me refiero a Calacuaya, me refiero a la iglesia de Jesucristo en toda la tierra. A veces le servimos, pero no estamos con Él. Y estas dos hermanas que refiere la Biblia, que verdaderamente a veces no entendemos por qué somos así de necios, quieren servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. Y por eso, hoy, más que nunca, tenemos que volver a esa relación que solamente Él puede estar. En el capítulo 10, verso 38 del Evangelio de Lucas, está esta historia importante que hoy nos tiene que hacer reflexionar. ¿Qué estás haciendo? A lo mejor estamos en esta congregación, pero verdaderamente no estamos con Dios. Servimos a Dios, pero no estamos con Dios. Dice que estas dos hermanas recibieron un día a Jesucristo y que de repente Marta se puso a hacer el quehacer para atender al Señor Jesús porque, wow, había que atender la visita. Pero María se sentó a los pies del maestro a escuchar al maestro. Marta, enojada, se acerca con Jesús y le dice, maestro, ¿qué no tienes cuidado? Mira, mi hermana, yo estoy atendiendo todo lo de la casa y está aquí aplastadota. Jesús voltea y le dice a Marta, Marta, ¿por qué estás tan afanada? Tu hermana ha escogido la mejor parte. ¿Qué parte estás escogiendo tú? ¿Servir a Dios o estar con Dios? ¿Qué impresionante sería eso? María escogió la buena parte, la cual no se le será quitada. O sea, en pocas palabras, no la voy a quitar de mi presencia, porque es mejor estar en mi presencia que estar sirviéndome. Yo no sé si entiendas eso, pero eso conmocionó mi corazón y me dice, Héctor, ¿qué estás haciendo? ¿Me estás sirviendo o quieres estar conmigo? Y le dije las dos cosas, Señor. Quiero hacer las dos cosas, porque me apasiona servirte, pero quiero estar en tu presencia todos los días de mi vida. Y eso es lo importante del día de hoy. ¿Servimos nada más por servir? ¿O verdaderamente disfrutamos la presencia de Dios? Iglesia de Calacuaya, ayer, por primera vez en muchos años, dos instituciones o dos ministerios de Dios estuvieron aquí, juntos. Sociedades Bíblicas de México y la Liga Bíblica. Dos instituciones que hacen exactamente lo mismo y que a veces se pelean por hacer lo mismo. Pero si están sirviendo a Dios, ¿por qué no quieren estar juntos? A veces nos pasa lo mismo. Hacemos lo mismo para Dios, pero no queremos estar juntos. Y caminar con Dios es eso, estar juntos en unidad, ir hacia el frente, esforzarnos, motivarnos y hacer la obra para Dios, en Dios. Fíjate bien lo que te dije, hacer la obra para Dios, en Dios. Y esa es la diferencia, porque en Dios somos más que vencedores, en Jesús está la victoria. Él ya venció a la muerte, al pecado, a la enfermedad, y si estamos con Él, verdaderamente disfrutaremos tiempos. Y vuelvo a repetir, no temas, yo estoy contigo. Pero hay gente que no tiene a Dios, y eso es lo más duro y lo más difícil de entender en mi corazón. Yo como evangelista, déjame decirte algo, veo en cada mañana una gran oportunidad, poder ver a alguien que pasa de muerte a vida. Sí, resucitan. Oiga, hermano, ¿y usted ha visto resucitar muertos? Muchos. Y te voy a decir cómo. En el momento que deciden cambiar de su vida en pecado, que puede traer unas consecuencias impresionantes, que es la muerte, a una vida en abundancia, que es la que Cristo da. Y cada día, cada mañana de mi vida, el Señor me levanta porque es mi Dios. Yo conozco a mi Dios porque te puedo decir que muchas veces me ha libertado de problemas muy grandes. Cuando yo era gimnasta, un día, por cometer un error, caí de cabeza después de hacer un doble mortal. En lugar de doble hice vuelta y media. Cualquier persona se hubiera desnudado en ese momento. Dios me tiene aquí vivo. Y reconozco que desde ese momento su mano poderosa me ha cuidado. Estoy parado aquí en esta plataforma cuando los médicos dicen, ¿y cómo estás levantado? Porque mi Dios me levanta cada mañana. Oye, pero ayer ya no tenías ni voz porque gritaste mucho. El Señor me da voz, me da fuerzas, me da ánimo. El Señor es mi esperanza. Ese es mi Dios, del cual yo puedo hablar, porque mi Dios es el que va delante de mí. A veces hablamos de un Dios de concepto. Tienes que hablar de tu Dios. No puedes hablar de algo que no conoces. Pablo les dice a los atenienses, que eran muchos religiosos, y ellos se quedan pensando, ¿por qué dice este cuate que somos religiosos? Y él les dice, porque yo pasaba por todos los santuarios que ustedes tienen a los dioses que adoran, y en uno de ellos vi una inscripción que decía, al Dios no conocido, al que yo les vengo a hablar. Y les digo que son religiosos porque adoran a un Dios que no conocen, porque hablan de un Dios que no sabe ni siquiera de qué se trata. Hoy Dios nos dice, yo soy tu Dios, quiero que me conozcas, no quiero que seas religioso, quiero tener una relación contigo, quiero que camines a mi lado, quiero darte todas las oportunidades, porque yo te ayudaré, yo te sustentaré con la diestra de mi poder. Yo no entiendo por qué a veces estamos tan alejados con Dios o por qué estamos peleados con Dios. Y es que yo le he pedido mucho a Dios y no me ha dado nada. Híjole, no has visto las grandes cosas que te ha dado. Hoy tienes vida cuando muchos no tienen vida. Ya tienes más que ellos. Siempre te fijas en lo que tienen los demás. Y no te has dado cuenta que hay gente que tiene menos que tú. Eres una persona bendecida. Es el momento de reflexionar si sirves a Dios o estás con Dios. Un hombre, Job. Job, a los ojos de Dios, era un varón recto, justo, apartado del mal. No habría hombre como él en la tierra. Pero Job no le conocía. ¡Qué tremendo! Hermano, ¿pero por qué dice eso? ¿Dios tenía un concepto de Job? Sí, Dios es Dios y sabe todo. Pero Job nunca estaba cerca de Dios. Hacía holocaustos por si las dudas sus hijos hubieran hecho algo indebido. Hacía esto por si las dudas. Hacía esto por si las dudas. Para quedar bien con Dios. Pero de repente, en la última parte de ese libro de Job, dice, me arrepiento, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tenemos que ver a Dios. Tenemos que reflexionar si verdaderamente conocemos a ese Dios que nos ama, que nos ha dado vida y que tiene cuidado de nosotros. Y mi hermano, mi hermana, para terminar esta plática del día de hoy, yo quisiera que pusieras tú en tu corazón el anhelo que tenía David. Dice, Señor, hay un anhelo en mi corazón, que yo esté contigo todos los días de mi vida. ¿Qué implica eso? Estar con Dios es empezar desde temprano a morar en su presencia, a caminar con Él, a vivir por Él y a servirle a Él. Creo que es lo único que nos hace falta para poder ser perfeccionados. ¿Qué es lo único que a veces no tenemos? Y hay gente que vive en el mundo hablando de un Dios de ficción, al cual le pedimos, le hacemos una carta, como si fuera Santa Claus, y él tiene que contestar nuestras peticiones. Dios es más grande que eso. Dios es el Dios de nuestra salvación. En pocas palabras, de nuestra seguridad. Es el que nos levanta la cabeza, el que nos hace vivir confiados, el que nos amó de tal manera que entregó a su Hijo, que hoy recordamos en el memorial que celebramos. Mis hermanos, no nos equivoquemos. Todo lo que el hombre ha sembrado, eso es lo que va a cosechar. ¿qué estás sembrando? ¿Estás sembrando solamente doctrina? No sirve de nada. Pero cuando tú puedas darte a ti mismo, porque un amigo da la vida por sus amigos, entonces estarás cumpliendo el propósito que Dios puso para tu vida. Cierra tus ojos un momento. Y en esta parte importante, reflexiona si tú crees lo que hemos estado leyendo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Padre, tú eres nuestro sustento. Y aún en medio de esta crisis, creemos que tú irás con nosotros. La gente habrá de poner muros, pero tú abres camino. Y el camino, la verdad y la vida es tu Hijo Jesucristo. Y queremos llegar a ti y convivir contigo y disfrutar todos los momentos que tú quieres que disfrutemos a tu lado. En ti, Señor. Solamente en ti podemos confiar. Tú eres mi ayuda, mi pronto auxilio en las tribulaciones, diría David. En ti confiaré y a ti, Señor, honraré todos los días de mi vida, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, eres la fuerza que mueve mi ser. Porque tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad en mí. No hay otro Dios como tú. Empieza a decirle a Él lo que es para ti. Empieza a decirle a Él para que puedas entrar en ese contacto lo que Él representa en tu vida. Para mí Él es mi sanador, porque en medio de la enfermedad me ha libertado siempre. Me tiene de pie, me levanta en cada mañana. Él es mi fuerza. ¿Para ti qué es? Empieza a decírselo, iglesia. Levanta tu voz y dile: tú, Señor, eres mi Dios, el que me sacó de Egipto, el que me ha quitado esa tierra de esclavitud, de servidumbre, para darme la libertad de poder morar en tu presencia. Y si tú eres un valiente, da un paso al frente, ponte de pie y empieza a declarar con tu boca que tu Señor va delante de ti, no el Dios de Abraham, sino el Dios de Juan, de Lileti, de todos los que estamos aquí. Levanta tus manos al cielo y dile a ese Dios: tú eres mi Señor. Yo soy quien te digo: no temas, yo te ayudo, dice el Señor en Isaías 41:13. Ahora, Él es el que te dice: yo estoy contigo, acércate a mí y yo haré, porque soy tu Dios. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Y yo sé que aquí hay muchas personas que como yo, así como cuando le dije a mi suegro que yo no lo había sentido tan cercano como lo que yo quería, como fue familia, y me contestó, ¿cuándo te acercaste a mí como mi familia? Puedas decirle a Dios, quiero acercarme a ti como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Reconocerte a ti en todos mis caminos. Y a lo mejor hay personas que vinieron por primera vez a un lugar como este y no han sentido esa cercanía con su Dios y no han tenido esa relación. Toma asiento, por favor, mi hermano. Y que hoy han comprendido que acercarse a Dios no es difícil porque Él está ahí. Y hoy te quieras acercar a Dios y quieras que yo ore por ti para que tu Dios no sea ese Dios distante, sino puede estar en tu corazón. Levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Aquella persona que se quiera acercar hoy a Dios, porque su relación ha sido distante con Él. ¿Habrá alguien que quiera hoy acercarse a ese Dios, a ese Señor? Levanta tu mano. Mira si hay personas. No tengas temor, bien por ti. Ponte de pie. No tengas miedo, ponte de pie. Yo sé que hoy el Señor va a hacer algo en ti. Porque hoy es el tiempo que tú te puedes acercar a Él y empezar a disfrutarlo. Empezar a tener una convivencia real. No de ficción, no de concepto, sino una real relación con Él. Acércate aquí, ven conmigo. Toma tus cosas y ven aquí adelante. Porque vamos a orar por ti. Tú que estás de pie, ven, ven, ven. No tengas temor. Acércate aquí, vamos a orar por ustedes. Porque hoy vamos a iniciar una buena y gran relación. Hoy es el momento que verdaderamente Dios te está diciendo, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Yo soy lo que necesitas tener. Yo soy el que hoy quiero ser tu fuerza. Yo quiero ser tu Señor. Y quiero que convivas conmigo. Mientras bajan las demás personas, se acercan a este lugar, guarden su tiempo. Vaya, es un momento especial. Yo te dije, yo he visto resucitar muertos. Y hoy es la resurrección de ustedes. Te voy a decir por qué. Porque tu vida va a ser diferente a partir de hoy. Porque tu Dios, el Dios que te esfuerza, va a estar contigo y va a hacer de tu vida algo especial. Hoy es el día que hizo Dios para ti. Hoy es el día que Él ha dispuesto en su corazón para acercarse a ti y que tú te acerques a Él. Y yo sé que sentimos muchas cosas en el corazón. ¡Qué bueno porque tenemos corazón! Qué bueno que podemos llorar porque tenemos un alma que hoy está conmovida, que hoy está necesitada, que hoy te dice, no tengas temor, no tengas temor, yo voy contigo y haré de ti una nueva creación. En el Evangelio, bueno, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, está escrito que con nuestro corazón creemos para justicia y Dios es justo, pero con nuestra boca confesamos para salvación. Cuando nos acercamos a nuestro papá, a veces nuestro papá no sabe qué es lo que necesitamos porque no se lo expresamos. Hoy es el momento que sepa lo que Dios hay en tu corazón y se lo digas. Yo quiero que hagas una oración conmigo y repitas lo que yo digo en voz alta. Que le digas, Padre, díselo en voz alta, dile, Padre, aquí estoy, quiero acercarme a ti como tú me has dicho que te quieres acercar a mí. Hoy quiero ser diferente y por eso te pido perdón, díselo, por todo lo que he hecho inadecuadamente, que me ha traído consecuencias y que no me ha permitido vivir en una plenitud. Hoy, Señor, quiero que tú seas mi Señor. No te quiero ver como un Dios distante, sino como un Dios cercano. Quiero habitar en tu presencia y ser perdonado por tu amor. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que quiero cambiar, que quiero acercarme a ti. Acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y te doy la gloria a ti, que eres mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al que vive, al que reina, al que es y que será. Bienvenidos, mis hermanos. Su Dios está con ustedes. Y ahora, mis hermanos quieren darles un abrazo. Quieren hacerlos sentir en ese amor, en esa bendición que Dios ha puesto. Iglesia, levanta tu mano hacia el frente y oremos por nuestros nuevos hermanos, por aquellos redimidos, por los que se han acercado a su Dios y hoy han recibido bendición. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nuestros ojos pueden ver tu grandeza, pueden ver cómo tú perdonas, aceptas y te acercas a tus seres amados. Hoy, Señor, yo quiero que estas personas puedan sentirse en tu casa, puedan disfrutarte y puedan amarte de tal manera que su vida tenga un gran sentido. En el nombre de Jesús, Señor, nos comprometemos a cuidarles y a poder enseñarles el camino de la verdad para que ellos puedan vivir la plenitud que tú nos ofreces en tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos. Bienvenidos. Un fuerte aplauso a este Señor.